Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla en Lourdes, Francia, participando del Congreso Mariológico y Mariano de Lourdes, con ocasión de los 150 años de la aparición de Nuestra Santa Madre aquí en este lugar privilegiado, y Eduardo Verdejo Rojas en Lima, Perú. Queremos darles una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega, como ustedes saben, gracias a estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, a cada rincón del mundo. Estos días, como les digo, estoy acá en este congreso que tiene una dinámica sumamente interesante. Estamos divididos en grupos lingüísticos y en regiones geográficas, de tal manera que podamos pasar revista a las grandes apariciones marianas y a los grandes temas marianos. Yo estoy participando junto a extraordinarios expertos católicos que en su gran mayoría son mariólogos, teólogos especializados en mariología, en los temas de la Virgen María, y yo calculo que yo debo ser el candidato al más ignorante del grupo, y lo digo con sinceridad, porque las personas que están acá son personas de extraordinario conocimiento, de extraordinaria cultura, a diferencia de quien les habla, ¿no? Que en este tema mariano lo único que puedo hacer es un recuento histórico y entrar un poco en mi terreno, que es precisamente la manera como los medios de comunicación abordan los temas marianos, y específicamente cómo influyen a favor o en detrimento de eventos sobrenaturales o de episodios o de acontecimientos sobrenaturales, como es el acontecimiento de una aparición mariana, ¿no? Entonces, es importante comprender que en estos casos las apariciones marianas que son investigadas son aquellas apariciones marianas que han sido reconocidas, ya sea porque son de larguísima tradición, como la Santísima Virgen de Guadalupe, o porque han sido confirmadas por la Santa Sede, como pueden ser Lourdes o Fátima, o recientemente Nuestra Señora de Lourdes, también en Francia, un poco más al norte, en la región de los Alpes. Yo me encuentro en la región de los Pirineos, ¿no? Entonces, es importante entender esta realidad, porque para nosotros los católicos, la Virgen María no se puede convertir en un elemento de confusión o en un elemento de disputa. Yo lo señalaba en el programa anterior, como aquellos que creen en las distintas apariciones marianas y que no han sido corroboradas por la Iglesia, tienen que tener la humildad y la paciencia de dejar que la Iglesia decida, ¿no? La opinión de aquellas personas que están a favor, porque se han convertido gracias a esas apariciones marianas, y las personas que están en contra, porque disputan que esas apariciones no han sido todavía reconocidas, no deben encontrar en una aparición mariana un motivo para un pleito y para una pelea. Y es importante comprender que mientras la Santa Sede no se pronuncia, nadie puede basarse en absolutamente nada, ninguna carta escrita por un cardenal, ningún comentario que el Papa supuestamente habría hecho, no se puede basar en ninguno de esos argumentos si es que no se señala específicamente por la Santa Sede que esa aparición es una aparición legítima. Y al respecto siempre he mencionado el caso de apariciones como Peña Blanca en Chile, o la de las apariciones de Nueva York en los Estados Unidos, que tiempo atrás fueron destapadas como falsas. Y sin embargo, muchas personas que yo conozco se convirtieron en un lugar o en otro, ¿no? Un importante apologista católico, por ejemplo, regresó a la fe que ya había abandonado y que no practicaba, gracias precisamente a esa a estas apariciones. Y, por otro lado, muchas personas que conozco en el Perú viajaron hasta Peña Blanca, en Chile, creyendo que se trataba de una aparición verdadera, y muchos de ellos se fueron reforzados y garantizados en su fe, a pesar que estas apariciones se probaron estrepitosamente falsas cuando el supuesto vidente se llevó todo el dinero que se había acumulado y se hizo una operación de sexo justificando que la Virgen María quería que él se convirtiera en mujer para que se pareciera más a ella. Algo completamente aberrante, ¿no? Y me parece importante insistir sobre esta realidad, esta identidad desde acá, desde Lourdes, donde en los próximos días voy a poder compartir con ustedes el tema que he abordado. No quiero hacerlo ahora, sino hasta que después que lo haya pronunciado en la academia, en este congreso acá en Lourdes. Pero mientras tanto, realmente me veo edificado con las reflexiones de grandes doctores, teólogos, mariólogos, especialistas en estos distintos temas, y obviamente me veo edificado con la maravilla de este santuario. Una de las de los temas que me parecía importante abordar es el tema de los de la diferencia abismal que existe entre una aparición mariana y otros fenómenos supuestamente sobrenaturales que la Iglesia no acepta como tales. Recientemente, una persona de México me compartía que un sacerdote había explicado durante la homilía que cuando él era joven, o cuando era niño, había ido a una casa en la que se encontraban fantasmas, ¿no? Y que las luces se prendían y se apagaban, etcétera, ¿no? La pregunta de esta señora era si es que efectivamente los fantasmas existen, porque aparentemente por lo que habría dicho este sacerdote, la Iglesia reconoce la existencia de los fantasmas, ¿no? Y esta persona, esta radioescucha, hipotizaba si es que no serían almas de el purgatorio, ¿no? Obviamente, me parece importante explicar al respecto que la comunicación a través de los médiums, ¿no? Es decir, esta creencia de que uno se puede conversar con las almas de un difunto, es en realidad el diálogo con espíritus malignos. Y esta persona preguntaba si es que no sería que la creencia en que los médiums pueden hablar supuestamente con personas del más allá, ¿no? No es compatible con la creencia en las almas del purgatorio, ¿no? La respuesta es absolutamente no, no es compatible, y explico por qué. Las almas en el purgatorio están purgando, están purificándose. No son almas, como algunas personas las describen, en busca de sufragio. Por supuesto que están en busca de sufragio, es decir, que alguien las ayude. Pero para eso no lo hacen a través de los médiums. Para eso cuentan con la fe de la Iglesia, que reza constantemente por las almas del purgatorio, que alienta además la devoción a rezar por las almas del purgatorio, a rezar por su salvación, y que alienta además las indulgencias plenarias que se pueden recibir sucesivamente, precisamente para ofrecer por las almas del purgatorio, por almas específicas de algún familiar amado, etcétera, o por las almas más necesitadas de la misericordia de Dios, como dice la oración de Fátima cuando rezamos el rosario, ¿no? Esta específica petición por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio están precisamente en este estado, lugar de purga, de purificación. Están en este en esta situación de purificación y de transformación para poder llegar al cielo. Y en consecuencia, no se van a prestar a bajar y a contar cosas como supuestamente hacen los médiums. Sí, en vida yo odiaba a este, véngate de este otro. En última instancia, si es que el alma del purgatorio es un alma en busca de sufragio y que aprovecha a un médium, ¿no?, para expresarse, ¿por qué el mensaje de estas almas que están, que son supuestamente consultadas por los médiums, no dicen, oye, mira, lo único importante es que reces por mí y déjate de tonteras de tratar de adivinar tu futuro a través de lo que yo sé como fantasma. Pide para que yo me salve y no te voy a llenar la cabeza con ideas sonsas que no te van a ayudar para ser cristiano. Eso es lo que todas las almas dirían a través de los médiums. ¿Por qué no dicen eso? Porque esas almas que están siendo convocadas no son almas en el purgatorio, son espíritus malignos, así de sencillo. Y en consecuencia, este sacerdote que se refirió a los fantasmas, probablemente lo hizo hablando de simplemente cómo se hablaba en esa época de que habían fantasmas. Yo supongo que él no está enseñando en contra de la doctrina de la iglesia. Habló de pasada, digamos, de que había una casa embrujada cuando él era joven. Lo supongo, no estoy haciendo un juicio, me estoy ateniendo al relato. Pero en todo caso, el relato del sacerdote es secundario. Lo importante es lo que la iglesia enseña sobre las apariciones de los supuestos fantasmas. Y lo que enseña es que los fantasmas no existen porque las almas están en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe AC y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La doctrina de la Iglesia, pues, es bastante sencilla y bastante lógica, ¿no? Las almas del purgatorio son almas que están precisamente purgando, purificando, de ahí viene el término purgatorio. Son almas que están buscando encontrarse con el Señor. Las almas que están, que ya han pasado el juicio personal y se encuentran gozando de la presencia de Dios, son almas que precisamente están ante Dios, no van a venir a asustar ni nada. Y las almas que están en el infierno no pueden salir del infierno, ¿no? En consecuencia, no hay manera de que las almas de los seres humanos estén en algún otro lugar. Los fantasmas, en consecuencia, no existen. Y entonces alguno me preguntará, bueno, pero cuando yo era niño o de joven o recientemente he visto tal o cual fenómeno, o una persona de mucha confianza me ha contado a mí que sucede tal o cual cosa, ¿no? O un amigo de un amigo, y ahí ya las historias se comienzan a convertir en mucho más etéreas, digamos así, ¿no? Más en leyendas urbanas que propiamente en verdaderas visiones de los fantasmas. Miren, yo recuerdo perfectamente en más de una ocasión en mi vida de haber visto fenómenos ciertamente extraordinarios que yo podría llamar que son fantasmas. Yo sé que no lo son, lo sé por la fe de la Iglesia. Y sé que esos fenómenos que yo en alguna ocasión observé, o simplemente fueron fenómenos parapsicológicos, es decir, fenómenos que no se pueden explicar y que han sido producto de alguna combinación de factores psicológicos, gente que se sugestionaba, o también gente que simplemente se sentía abrumada por distintas circunstancias, se les decía, o también por circunstancias físicas. Han habido varios, entre comillas, fantasmas en Lima que, por ejemplo, no resultaron siendo fantasmas, sino que eran un fenómeno físico explicable. Habían tuberías o escapes de gas, etcétera, que hacían aparecer figuras y sonidos que muchos decían que eran fantasmas, ¿no? Pero hablemos de los casos en los que personas han visto realmente circunstancias de apariciones fantasmales o fantasmagóricas. Si es que estas no han sido fenómenos psicológicos o parapsicológicos o físicos, entonces ciertamente han sido intervenciones del maligno. Y en el caso de los médiums, es lo mismo que en el caso de los adivinos. La Iglesia siempre ha señalado que hay tres tipos de personas, ¿no? Unas personas que engañan y simplemente son estafadores profesionales. En segundo lugar, personas que tienen algún tipo de capacidades mentales, de percepción, de intuición, y lo que hacen es decirle a la persona lo que la persona quiere escuchar. Perciben, son capaces de darse cuenta de lo que la persona está esperando, etcétera, y en consecuencia todo lo que le dicen le suena verdadero, ¿no? Una persona que dice, quiero acudir al fantasma de mi abuelo para saber si es que esta persona que me quiero, con la que me quiero casar, es la verdadera persona, ¿no? Y buscamos certezas de esta naturaleza, y lo único que nos traen eso son certezas de carácter demoníaco. ¿Por qué? Porque o son un engaño, como decía, ya sea porque la persona simplemente me engaña y dice, sí, soy el espíritu, y comienza a actuar como yo podría comenzar a actuar ahora y decir que el espíritu de Napoleón está hablando a través mío, ¿no? Y ciertamente, o puede ser una persona, como digo, que es perceptible y que dice a la persona lo que la persona quiere escuchar, y por eso suena como verdadero, como que hay otra inteligencia entendiendo las cosas, ¿no? Y el peor de los casos es cuando estas personas están siendo realmente instrumento de una fuerza sobrenatural que ciertamente no es Dios. Y esa fuerza sobrenatural no es un fantasma, no es el espíritu de alguien que está penando o velando, como se dice, ¿no? No lo son. Esas almas están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. Y en consecuencia, por más que esa persona se identifique, yo soy tu abuelo y te doy tales y cuales signos de que soy tu abuelo, ¿te acuerdas cuando yo te llevé al parque a tal sitio? Esas cosas son absolutamente horripilantes, porque quien está hablando ahí es el demonio, ciertamente. Son los demonios que están utilizando esto para, ¿qué cosa? Entre otras cosas, dañar la fe de la persona. Porque recuerden ustedes que la creencia en la cartomancia, nigromancia, en las adivinaciones y especialmente en los médiums, son señaladas en el Catecismo de la Iglesia Católica como actos en contra del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo busco poderes subalternos, secundarios, que no son el poder de Dios, para tratar de explicar o de conseguir certezas o de adivinar el futuro o de conseguir dinero, de conseguir ventaja, de conseguir pareja, etcétera, etcétera, estoy recurriendo a fuerzas que no son sino fuerzas del maligno, ¿no? ¿Cuántas veces yo veo publicidad ahora en Lima de, entre comillas, brujas que se declaran especialistas en magia blanca, ¿no? Como decía el exorcista mayor de Roma, el padre Gabriele Amort, no existe la magia blanca, toda magia es negra. Él ha tenido que exorcizar a personas que estaban poseídas por Satanás de casos que supuestamente eran de magia blanca, que comenzaron con ocasiones de simplemente recurso a un médium o a una bruja de magia blanca, supuestamente, para lograr saber si es que mi vecino me odia o está haciendo sortilegios contra mí, o si puedo casarme con esta chica, o si puedo conseguir a este chico para que sea mi novio o mi esposo, etcétera, etcétera. El padre Amor da testimonio de eso, y constantemente repite, la enseñanza de la Iglesia es que no existen ni fantasmas, ni médiums, lo que existen son personas que son estafadores y que juegan con fuego, o que son personas que simplemente están siendo, conscientemente o no, colaboradoras del demonio. Puentes del demonio, puente de la acción demoníaca. Y en consecuencia, el Catecismo lo señala, es enseñanza católica establecida, no es opinión de quien les habla. El recurso a este tipo de actos es un recurso que amerita la confesión, porque es un pecado grave, es un pecado contra la fe y el amor a Dios, como aquel que está por encima de todas las cosas. Cuando yo recurro a otra fuerza secundaria, aparente, que no es la fuerza de Dios, para tratar de averiguar cosas, de introducirme en el futuro, de introducirme en ámbitos de la vida que están en manos de Dios, para yo tratar de controlar mi destino, esa no es una obra buena, y en esa obra no va a participar un alma que está en el purgatorio. Estaría loca. Primero porque no puede. El alma del purgatorio es un alma que está en una situación de penitencia y de purificación. No es una persona que está en un hostal y que dice, perdón, me voy a ir a pasear a la tierra a ganarme unas cuantas monedas revelando el futuro y ya regreso a seguir purgando. No funciona así. Las almas del purgatorio están en un estado constante de purificación. Como explicaban muchos teólogos dogmáticos, la diferencia fundamental entre el infierno y el purgatorio está que en el purgatorio se tiene esperanza y se sabe que se va a ver a Dios. Y esa diferencia es abismal. Pero la intensidad de la pena es muy parecida, si es que no idéntica, ¿no? Y en consecuencia, la circunstancia en la que está no es una circunstancia de libertad, donde yo me muevo, bajo a la tierra, ¿no? Visito a mis parientes, me disfrazo de blanco, hago ruidos con cadenas. Eso es completamente absurdo, es completamente contrario a la naturaleza de purificación que viven las almas que están en el purgatorio. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La pregunta original, pues, que me trajo a este tema es sobre la existencia de los fantasmas. Es una pregunta basada en una inquietud pastoral de la radioescucha que nos pide. Nos dice, ¿cómo explicarle a mi hijo ahora que el sacerdote le ha hablado de los fantasmas? ¿No? Bueno, simplemente hay que decirle, mira, los fantasmas no existen. Eso es lo más importante para un niño. Dependiendo de la edad y de la formación del niño, es importante decirles también que los fantasmas, si es que se aparecen, son en realidad manifestaciones del maligno. Pero obviamente, si es un niño pequeño, no es oportuno hablarle de eso. Es bueno que sepa que existe Dios y que existe el diablo, pero un niñito puede tener la impresión de que los espíritus malignos vuelan, pues, por todos lados, libres en cualquier momento, cuando en realidad no es así, ¿no? El Señor los controla y el demonio nos hace, como dice el Padre Amor, tanto daño como nos puede hacer. Si el demonio no nos hace más daño es porque nos está protegiendo Dios, ¿no? Y precisamente una persona que recurre a la quiromancia, a la cartomancia, a cualquiera de estas técnicas, se pone fuera de la protección de Dios y se expone a la acción del maligno, y el maligno le va a hacer todo el daño que puede hacerle, ¿no? Entonces, lo importante es decirle que los fantasmas no existen. Y claro, el niño va a decir, ¿pero por qué el padre habló de fantasmas? Eso ya es cuestión de cómo lo maneja madre o padre, ¿no? Yo le diría a mi hijo, mira, el sacerdote ha contado una experiencia que tuvo, ¿no? Que se prendían y se apagaban luces y que ahí creían que habían fantasmas. Estaba contando lo que creían las otras personas, ¿no? Porque la enseñanza de la Iglesia sí es clara sobre esto. No existen fantasmas, ¿no? Existen simplemente creencias. Había un desperfecto eléctrico en esa casa y por eso se prendían y apagaban las luces, ¿no? Y era un edificio viejo y por eso sonaban las puertas. O simplemente ahí había una intervención maligna. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La verdad, hermanos, por eso que me parece importante volver a la enseñanza fundamental de la Iglesia. Y si es que algún sacerdote en algún momento se ha referido, sí, que en esta casa habían fantasmas o cosas por el estilo, miren, lo importante es lo que enseña la Iglesia y que nuestros hijos aprendan lo que enseña la Iglesia. Y en consecuencia hay que decirle, los fantasmas no existen, ¿no? Y si nosotros hemos tenido alguna experiencia, como la que ha tenido quien les habla, con algunas de estas manifestaciones parapsicológicas o sobrenaturales, simplemente hay que saber que lo que hemos visto o percibido son en realidad cosas que o han sido fenómenos que no podemos explicar pero que tienen una explicación física, o ha sido simplemente intervenciones del maligno. En cualquiera de esos casos, saber que siempre estamos bajo la protección de Dios, sobre todo mientras la buscamos, mientras no somos tan necios ni tan imprudentes de irnos a buscar la asistencia del maligno para cosas que corresponden solamente a Dios. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.